Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Retomamos nuestra transmisión a las afueras del Templo de Santa. No. Mejor reservamos la identidad del lugar para evitar susceptibilidades. Jesucristo. Buenos días, Raquel. Parece aún muy sorprendido por lo que vimos al interior de esta iglesia. Sí. Bueno, le diré que no es muy diferente a tantas otras. Todas están llenas de imágenes de santos. Uh-huh. ¿Qué le parece todo esto? Idolatría. Adorar imágenes es idolatría. Bueno, los católicos dicen que no adoran, sino que veneran. ¿Veneran? Sí. No conozco esa palabra, pero es lo mismo. En vez de hablarle a Dios que habita en sus corazones, se arrodillan ante un pedazo de madera. ¿Tenemos una llamada? Sí, aló. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Soy Andrés Pérez Baltodano, estoy llamando desde Canadá. Quiero opinar, señor Baltodano. Solo para decirle a Jesucristo que el problema no es con el verbo venerar, es con el sustantivo. ¿Cuál sustantivo? Con el sustantivo ingreso que tiene la Iglesia Católica con el negocio de los santos. Don Andrés, ¿podría explicarnos mejor? Bueno, por si no lo sabe Jesucristo, la fábrica de santos no se ha cerrado. ¿La fábrica de santos? Bueno, en ese templo donde ustedes entraron, han visto santos antiguos, santos de otro siglo, ¿verdad? Sí, sí. Pero solamente en el pontificado de Juan Pablo II se fabricaron, bueno, quiero decir, se canonizaron, imagínense, 464 nuevos santos y santas. Eso es más que en los 5 siglos anteriores. ¿Y para qué hacen falta tantos? ¿No cree que ya tenemos demasiados? Es que los santos mantienen a la gente arrodillada. Pero además, mejoran las finanzas vaticanas. Ese además es lo que no entiendo. Mira, Jesucristo, hacer un santo es un proceso complicado. ¿Ah, sí? Se necesitan testigos, tribunales, expertos. Hay que demostrar milagro. Hay que examinar el cadáver para ver si quedó incorrupto o saponificado. La causa dura años y años. ¿Y eso cuesta caro, no? Carísimo. Ese dinero va a las arcas vaticanas. Fíjense en este detalle. De cada 100 santos y santas canonizados a lo largo de la historia, apenas 5 fueron pobres. ¿Solo 5? La inmensa mayoría fueron príncipes, reyes, reinas, obispos, abadesas. Sus allegados pagaban una fortuna porque los hicieran santos. ¿Ah, sí? Bueno, pues, ahora la fábrica de santos está mucho más organizada. Nadie llega a los altares sin tener una institución poderosa por detrás. ¿Puedo hacerle una pregunta, don Andrés? Por supuesto, Jesucristo, adelante. ¿Para qué hacen todo eso? ¿Qué cosa? ¿El proceso de canonización? Sí. Ese camino tan costoso. Pues para demostrar que el santo está en el cielo, junto a Dios. Pero eso es buscar el tesoro donde no está. Los santos no están en los cielos, sino en la tierra. ¿Cómo? Ahora soy yo la que no entiende. Los santos y las santas están entre nosotros, Raquel. Son de carne y hueso. Las mujeres que se pasan la vida sacando adelante a sus hijos, esas son santas. Los campesinos que trabajan en el surco desde que sale el sol, esos son santos. La gente buena que lucha por la justicia, que pone siempre a Dios y a sus hermanos por encima del dinero. Esos son los santos. Ay, Jesucristo, pues siempre nos dijeron que santos son los que murieron y desde el cielo hacen milagros. No. Los santos son los vivos. Y el milagro que hacen es el buen ejemplo que dan. Mi padre José fue santo, pero no por la coronita que le pusieron al muñeco que tienen en ese templo, sino porque fue justo hasta el último día de su vida. Pero, ¿y si son santos los que están en este mundo? ¿Cómo se llaman los otros, los que ya están con Dios? Bueno, eso pregúntaselo a Dios. Gracias al amigo que nos llamó desde Canadá y gracias a tantos santos y santas que seguramente forman parte de la gran audiencia de emisoras latinas. Desde Jerusalén, reportó Raquel Pérez.